Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una decisión que ha tomado el Gobierno Nacional, eliminar el conocido Fondo Sojero, que implica una importante cantidad de dinero de la recaudación de los impuestos que se paga por la exportación de soja a municipios y provincias destinado a obras públicas. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Cristian Nieto, él integra el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz. Hola Cristian, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola Pepe, buen mediodía, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Cristian, antes que nada queríamos que nos cuentes qué es el Fondo Sojero y cuál es el sentido que se le dio cuando se creó. Así es, bueno, el Fondo Sojero es la comunidad, digamos, como se conoce, si querés, en la diaria, pero formalmente es el Fondo Federal Solidario. Es un fondo que está compuesto por el 30% de lo que se recaudaba, hay que actualizarlo, recaudaba, el 30% de la, del complejo sojero, o sea, de las retenciones que se cobraba tanto a las ventas de granos, de pellet, de harina y de aceite de soja, y que fue decisión del Gobierno Nacional en los años 2009 con participar el 30%. Recordemos que los recursos aduaneros son recursos propios inherentes de nación. En ese caso, en el año 2009, el Gobierno Nacional decidió destinarlo a las provincias y también a los municipios y comunas, porque el decreto de creación, en el artículo 2, hablaba que el 30% además de lo que recibió la provincia tenía que ser destinado sí o sí a municipios y comunas con un fin específico, destinado a obras de infraestructura, educación sanitaria que mejoren la calidad de la prestación del servicio de los estados provinciales, comunes y municipios. Fue la verdad que un recurso más que importante por mucho tiempo. El caso, ayer se conocían datos que, por ejemplo, para provincias, por ejemplo, como Santa Cruz, financiaba hasta el 60% de la obra pública. El caso de Rosario, en términos en relación a los números que se conocieron dado por el secretario de Hacienda del municipio y cruzándolo con el presupuesto 2018 de la ciudad, estamos hablando que casi representaba el 10% de los gastos de capital. Ni que hablar, por ejemplo, Ibarlucea, una ciudad chica cerca de Rosario, de 4.000 habitantes, recibió 1.200.000, que es un montón para una localidad tan pequeña. El impacto, sin duda, que es fuerte en un año que además el Estado Nacional ha anunciado que se va a correr de la obra pública. Ya ha venido a lo largo de este año recortando partidas para este fin, y ni que hablar para el año que viene de casi reducirla a un tercio los gastos en obra pública. Así que va a ser un año complicado para las provincias a la hora de continuar con estas obras. En total, ¿de cuánta plata estábamos hablando, Cristian? Al mes de julio habían recibido las provincias alrededor de 15.000 millones de pesos, en total las provincias, y estamos hablando de casi para el año que viene por aumento del dólar y aumento de la producción de soja años post sequía. En las estimaciones podemos hablar arriba casi de 30.000, 25.000 millones de pesos que van a dejar de recibir las provincias y municipios y comunas. Uh-huh. La verdad que es un montón de dinero, además con un destino específico, que esto es lo importante, para obras de infraestructura, de salud y de educación. Uh-huh. El gobierno decidió eliminarlo, lo anunció ayer, hoy se confirmó por su publicación en el boletín oficial. ¿Cuál es el motivo de haber tomado esta decisión que, bueno, hace que en este momento muchos intendentes y sobre todo gobernadores estén poniendo el grito en el cielo? El tema, el único objetivo es hacerse de recursos fiscales en pos de mejorar la situación fiscal del gobierno nacional de cara al ajuste que se viene y también de cara a darle un guiño, señales al Fondo Monetario en pos de negociar en septiembre la primera revisión y en diciembre lo que sea un waiver, un perdón de las metas que había asumido hace 3 meses para seguir recibiendo más dólares y poder contener la escapada de la divisa americana. Entonces, en pos de cumplir los objetivos del fondo, está sacrificando un montón de obras a lo largo y ancho del territorio argentino. La idea que da es que no está quedando mucho más lugares de donde sacar, porque el gobierno habla mucho de federalismo y este fondo sojero era algo que iba en el sentido de esa idea de afianzar el federalismo, porque le llegaban recursos para hacer obras incluso a provincias que no tienen nada que ver con las hojas. Era una medida de política económica bastante federal. ¿Es esto lo que está pasando? ¿No están quedando lugares ya donde sacar recursos para recortar? Tal cual, es una recorte de recursos, de transferencia a las provincias, con traslación de alguna potestad o funciones que tendría que asumir el gobierno nacional. Un símil a lo que fue al principio de los 90, los famosos pactos fiscales, que se transferían obligaciones a las provincias, pero sin la contrapartida de recursos presupuestarios. Entonces, se achica, no se limita el grado de acción de las provincias, porque se las satura de funciones, pero sin la contrapartida de recursos. Así que es un federalismo trunco. Uh-huh. De más funciones, pero menos recursos. Cristian, decías que esto afecta a la obra pública. Ya el gobierno había anunciado que está prácticamente paralizada la obra pública. ¿No va a haber obras entonces? O sea, lo que se juega el gobierno nacional es que la hagan los privados. Es la privatización de la obra pública. O sea, el famoso PPP, participación pública-privada, correrse del Estado de la obra pública, y además con una legitimización post de Cuadernillos Gate de que la obra pública es corrupta, es mala. Entonces allanamos el camino para que se encarguen los privados. Uh-huh. Te hago la última consulta. ¿Vos crees, como economista, como alguien que analiza la información que está disponible y que analiza cómo va evolucionando la economía de nuestro país, vos crees que el año que viene este esquema se va a mantener? Porque el año que viene es un año electoral. O sea, tendría que romper el ciclo político que se conoce de economía, que en los años electorales el Estado tiende a aumentar el gasto público. La verdad que el grado de margen que tiene ahora el gobierno nacional post convenio con el Fondo Monetario, la verdad que está muy acotado. La verdad que no encuentro cuáles son los drivers o las acciones que va a encontrar el gobierno nacional para crecer. Además, cuando vos recortás la obra pública, no es algo que madura enseguida, tiene un proceso de 6 meses de madura la obra pública. Si vos estás recortando ahora y vos querés reiniciarla en marzo del año que viene, recién te va a madurar casi octubre, noviembre, post elecciones. O sea, y estás recortando la partida de ingreso del salario, poniendo techo a las paritarias, recortando el ingreso de los jubilados que aumenta menos que la inflación. O sea, no encuentro una variable en la economía que decir, de acá se va a agarrar el gobierno para mostrar algún tipo de crecimiento, salvo meter estos funcionarios presos para mellar la opinión pública y esconder los problemas de la economía. Cristian, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Muchas gracias. No, un gusto, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Cristian Nieto, economista, integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que ha hecho un trabajo especial sobre este fondo sojero, que beneficiaba a provincias y municipios de todo el país con recursos destinados a obras públicas y que el Gobierno Nacional ha decidido eliminar.